carita deliciosa, pero en el fondo es orgullosa, porque se cree la más bonita. Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es vanidosa. Todos le dicen la orgullosa, porque se cree la más bonita. Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada la orgullosa, se va a quedar sin novio la orgullosa. No quiero yo bailar con la orgullosa, que nadie se le acerque a la orgullosa, que nadie baile ya con la orgullosa. Se va a quedar sin novio la orgullosa, ella tiene la culpa por ser así. Su carita deliciosa, pero en el fondo es orgullosa, porque se cree la más bonita. Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es vanidosa. Todos le dicen la orgullosa, porque se cree la más bonita. Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada la orgullosa, se va a quedar sin novio la orgullosa. No quiero yo bailar con la orgullosa, que nadie se le acerque a la orgullosa, que nadie baile ya con la orgullosa. Se va a quedar sin novio la orgullosa, ella tiene la culpa por ser así. Quedar sin novio la orgullosa, ella tiene la culpa por ser así.